Ya. Yo soy Lorenzo Yaman Cayuleo y me conocen como hombre pájaro mapuche. En realidad soy ñumche, en correcto mapuche de Gun. Lo que yo actualmente es trabajo en una obra de teatro que yo mismo hice el guión, que se llama Ningún pájaro canta por cantar. Y eso lo ha ido muy bien, lo ha apoyado el Consejo Nacional. Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Consejo Nacional, Consejo Regional, perdón, Regional también de Temuco, y algunas instituciones. Y hicimos en realidad un proyecto, nos costó como 3 años como para poder desarrollarlo definitivamente y llevarlo al escenario. Y eso ha sido la última parte, un trabajo muy importante. Y además también me apoyaron Entre Peces y Marisco, un libro que está por salir. Entre Peces y Marisco, en mapuche de Gun sería Shaywa en Ufolium. Y también por Dos Damas de Santiago, hace poco hicimos el lanzamiento de un libro ilustrado, Cuento del Canto, que son como pájaros que están con libros que yo hice, me apoyó Pehuen como editorial, Uñumche. Es un libro más o menos de 60 pájaros. Y esos 60 pájaros están resumidos en 4 conciertos. Concierto acuático de la Gudi, concierto mitad árbol, mitad suelo, concierto marino y concierto nocturno. Y ahí estarían los 4 conciertos o lenguajes de los pájaros que he ido conociendo. ¿Qué le parece el lanzamiento de este festival de cine indígena? Me parece bien porque es la única comunicación que podemos tener a través de la visión, de la tierra, quiero decir, de la naturaleza, del ser humano, nuestro idioma y también los divinos. Estaría ahí como la tetralogía del conocimiento que tenía nuestro filósofo mapuche. Yo tuve la suerte de tener un filósofo mapuche, Foque Foye, y él me indicó como 30 variedades de árboles con su nombre respectivo y como 60 pájaros que no todos los seres humanos tenemos las capacidades de conocer, y esto da para eso. Y también he colaborado como 4 especies de cortometrajes, cine, por ejemplo el Huichán con la Maga Menezes, una de Santiago, que yo mismo hice el guión, y después tenemos el Nuevo Amanecer, Huepulihuén, con jóvenes de la Universidad Católica de Concepción, también hice el guión. Y otro que se llama Wunur, que es Concierto de los Pájaros, que lo hicimos también con alguna persona joven de Concepción. Y el último fue el Uñumche, el largometraje, así como 1 hora 10, con Carlos Busenius, un cineasta de Santiago. Y yo hago el guión, pero como no tengo los recursos, los aparatos, paso a ser como participante o ¿cómo se llama? Como una especie de personaje importante en esas obras que lo he mencionado. Entonces, lo que voy también, que quisiera como aclarar, el concepto indígena no lo gusta mucho, porque resulta que cuando yo fui al año 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde nos juntamos 700 pueblos originarios de todas las naciones y continentes, y llegamos que nosotros no éramos indígenas, éramos por ley en Chile, pero resulta que somos pueblo originario mapuche, pueblo originario Rapa Nui, aymara, por nombrar algunos. Y conocí también pueblo originario ainu de Japón, inui de Dinamarca, pueblo originario ruso, y en fin, montones de pueblos originarios. Y pensábamos que nosotros no éramos, no era ese nombre correcto, porque ojalá que esto se llama el Festival de Pueblos Originarios de todas las naciones y continentes, porque como indígena en Chile, yo creo que por ley, porque la ley dice que manda, pero ahí permite, no tiene el cuarto poder, y ese cuarto poder, como que ser indígena, como que somos una especie, un esqueleto caminando, estamos muertos pero caminamos, que nos servimos poco, y no es eso la realidad. Nosotros estamos vivos. Yo trabajo, por ejemplo, por el renacimiento de la sabiduría mapuche desde un tiempo hasta parte, Y con eso logramos tener al alcalde mapuche hasta hoy día en Puerto Saavedra, con un traitraico, porque en Puerto Saavedra nunca habíamos tenido alcalde mapuche. Teníamos cantinero, comerciante, pequeño latifundista, y el año 2000, como una profecía a la manera mapuche, hoy día tenemos alcalde mapuche, que hoy día estuvo de Galvarino. Entonces es una gran cosa, esos logros se pueden tener, pero con la invocación correcta. Por ejemplo, nosotros hablamos del gran espíritu de la fecundidad universal, Om Shaon Kushe, que ese sería Dios entre comillas, porque la palabra Dios o Ganeshen viene del occidente. Nosotros tenemos nuestro propio, y eso nos alimenta, eso nos da el aire, el sol, las nubes, y nos sentimos felices cuando hacemos Yeyepun, cuando hacemos Niyatun, y eso nos da las alegrías, la invocación correcta. Y eso lo hemos perdido gran parte, pero yo mismo he escuchado con profesores mapuche que están en la UPRO, que están en la Universidad Católica, todavía hablan de Chao Ganeshen y hablan de Winca Zungun. Winca Zungun no existió nunca. La palabra Winca viene un poco del Imperio Incaico, después de Cahuinca, por el poder hispano que lo tiene metido hasta ahora. Winca Zungun no existió nunca. Ha existido el español Zungun, el francés Zungun, el inglés Zungun, mapuche Zungun, chino mandarín Zungun, todo eso existe. Entonces, por favor, tenemos que tener la invocación correcta para romper esto y tener una fluida comunicación en nuestra comunidad, en nuestra gente. Tenemos que volver a ser Kimche, Norche, Kimeche, Nehueche. Estoy diciendo que tenemos que volver a ser sabios, justicieros, bondadosos y correctos. Recién vamos a poder enseñar también a los niños la invocación correcta, la naturaleza, los seres humanos, idioma y lo divino.